Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2231 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sábado 10 de octubre, gracias por acompañarnos. Fin de semana, ya sabe que se vale todo, haga lo que sea, pero vais a descansar, vais a la playa, váyase con la familia. No se le olvide la hielera, crioterapéutico, al fin y al cabo es fin de semana. Hay que disfrutar después de una semana ardua, de mucho trabajo. Me acompañan aquí en la conducción Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Aquí muy contenta de que sea sábado. Fin de semana. Fin de semana. A descansar, a hacer actividades, a montar la bicicleta, a ir a las ruinas, a ir a correr, a los cenotes. No, eso se lo dejamos a Fernando Santa Cruz. Qué bueno que también nos acompaña. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenos días. Pues muy bien, la verdad. Iniciando sábado, muy contento y pues un gusto estar aquí. Platícanos, Fer, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo vas con tus negocios? Pues vamos muy bien. Redefiniendo muchos puntos, buscando seguir avanzando tanto en la innovación en productos, en servicio, en la manera de llegar a nuestros clientes y de atender a nuestros clientes. Y eso es principalmente en Adibor, igual buscando que más empresas de la región y del centro pues se suban a temas de mercados digitales, de comercio electrónico, de innovación, de economía basada en conocimiento. Y en el caso de Logismic, pues ahí estamos muy enfocados en penetración del mercado en la parte agroindustrial. Y al próximo mes nos vamos a la Expo de Irapuato, que es la principal de agroindustria en el país. ¡Órale! Oye, suena muy bien. Y pues estamos trabajando muy fuerte en el en los preparativos de la gente con la que nos vamos a reunir allá en Guanajuato. Con nuestra solución orientada al campo y a los invernaderos, ¿no? Fíjate que el tema de hoy, Fer, es hablar sobre cinco claves para un modelo de negocio actual. Uh-huh. Y tú mencionaste dos de las que pues vienen aquí ejemplificadas, que nos platica este coach de negocios. Y nos dice, una de ellas es que es fundamental mantener tu modelo de negocio. O sea, el modelo de negocio tiene que ser fundamental para que no te pierdas en un mar de tú las tentaciones que debes de tener en un mundo tecnológico que cambia todos los días, deben de ser enormes, ¿no? Y mantener tu modelo de negocio es fundamental para tener éxito. Claro, siempre tener claridad del tema de lo que están esperando los clientes, de igual cómo van cambiando las tendencias, porque van cambiando pues los requerimientos, el nivel de servicio que requieren. Pero el modelo de negocio en el sentido de que sea redituable y de acuerdo a las expectativas de los clientes, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y también, amigos, importantísimo el que te mantengas con estas nuevas tendencias, empresas socialmente bueno. Eres una de las empresas en Adibor que obtuvo el distintivo de socialmente responsable desde... ¿Ya vas para el cuarto año? Ya, sería el quinto año. Quinto año, fíjate. Y eres de las primeras. En aquel entonces había nada más tres. Eras el único, ¿no? Sí, fuimos de las primeras junto con Grupo Bepensa y igual un par de empresas adicionales. Y ahorita afortunadamente ya han ido creciendo poco a poco la cultura, y es una cultura de hacer negocio, ¿no? Claro, De hacer negocio, de tener nuestra relación laboral con nuestros equipos de trabajo, de cómo interactuar con nuestra comunidad y hacer negocios de manera sustentable. Entonces, es parte de estas tendencias que comentas en esas características de las nuevas empresas, que ya no pueden haber empresas que, por ejemplo, abusen del medio ambiente. Correcto, o claro. Que exploten a sus trabajadores. O sea, cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más difícil porque en la parte, por ejemplo, laboral, pues los millennials son la nueva fuerza laboral que viene con un chip muy diferente a tal vez al que nos tocó a nosotros. Y con exigencias y también diferentes, ¿no? Y con exigencias ¿no? y expectativas muy diferentes, ¿no? O sea, ya son grupos, en este caso de personas con expectativas muy diferentes de lo que esperan de un trabajo, ¿no? O sea, ya no nada más es me paga, sino esperan flexibilidad, esperan compensación y muchos esquemas que tenemos que ir adoptando, tenemos que ir analizando y buscando cómo integrarlos a estos nuevos negocios, ¿no? Y yo creo, amigos, esto es parte de mantener ese modelo de negocio, porque también viene la parte de las B Corp, que hemos platicado aquí en el programa, sí. Que son las empresas que trascienden más allá y que aplican sus productos o servicios hacia el bienestar social, ¿no? O sea, que es un paso más allá de la responsabilidad social. Pero en tus empresas, ¿te cuesta trabajo mantener este concepto, Fernando? Porque pues estás en un camino bombardeado por ideas nuevas, innovaciones, oportunidades de negocio, porque finalmente eres emprendedor y pues debes de estar expuesto a todas estas tentaciones en los negocios, ¿no? Sí, realmente lo que comentas me pasa mucho, para serte muy honesto, el tema de pues la verdad es de que de manera personal me gusta mucho empezar proyectos. Claro, o sea, y claro. Yo me he identificado que parte de lo que tengo que trabajar más es fortalecer mis capacidades de administrador, porque soy bueno empezando muchas cosas, pero llega un punto, después de algunos años, donde ya quiero empezar otra cosa y debería de tener más fortalecida la parte de administración, o si claro. No... parte de lo que igual he tratado de sumar es tener gente que sí sea muy claro, buenos administradores, es decir, bueno, mi trabajo claro. Es empezar y jalarle la carreta al inicio claro, y después claro. Que esté ya andando y funcionando, tener a equipos y a colaboradores que sean buenos gestores y buenos administradores que puedan ordeñar la vaca, ¿no? Entonces, por supuesto. Pero sí, hay mucha tentación y el tema es básicamente cuando uno no está tan claramente enfocado, pues te distrae, pierdes el foco, pierdes el enfoque. Qué es prioritario, qué no, entonces, y más con mi personalidad, entonces a veces sí es como que un constante autoanálisis de si en qué debo estarme enfocando, ¿no? Y tomar más conciencia de que hay puntos que tienen que madurar, que se tienen que seguir trabajando, que no se pueden soltar. Claro. O buscar equipos y sumar a gente que nos ayude en este camino, ¿no? Fíjate que uno de los primeros conceptos que mencionan aquí como claves para esta parte es el concepto de una estrategia. O sea, verdaderamente, tú lo acabas de mencionar ahorita, tu estrategia es el tener un equipo de trabajo que pues te abone en la parte que a lo mejor te falta a ti en la cuestión de administración. Y yo estoy seguro que a todo emprendedor, todo empresario, hay algo que nos falta. No hay nadie, bueno, hasta ahorita que yo conozca, que de veras ya sea un producto terminado y que sepa todo. Bueno, hay muchos que creen que lo saben todo, que eso es diferente, pero, claro. Pero no, siempre tenemos que tener ese complemento en el equipo de trabajo para mantener el modelo de negocio, ¿no? Y las estrategias son fundamentales. Sí, el tener una claridad de la estrategia es sumamente importante, ¿no? O sea, definir exactamente qué se quiere lograr, a qué audiencia o qué tipo de clientes vamos a atender. Correcto. ¿Cuál va a ser nuestro diferencial en el mercado? ¿Con qué productos pretendemos cubrir esas necesidades? Entonces, afortunadamente, siempre, o sea... Estoy cada vez más convencido que México es un país lleno de oportunidades. Tenemos correcto. un bono demográfico muy importante, una población importante, o sea, no somos un país tan pequeño, lo que... Y sí hay muchos requerimientos, muchas oportunidades, claro. Muchas necesidades. Y es un campo muy fértil para emprender negocios. Obviamente, pues como todo país tenemos nuestros vaivenes, tenemos nuestros temas culturales, pero de que existen oportunidades y necesidades a cubrir, sobre todo ahorita con el avenimiento de tantos temas tecnológicos o nuevos modelos de negocio que se están probando en otros países, pues tenemos una población de ya casi 120 millones de mexicanos que están listos para irse sumando a estos nuevos productos, servicios que pues están esperando, ¿no? Pues amigos, esto la verdad es una reflexión y un testimonio de un empresario, así es de que pues tómelo en cuenta, reflexiones sobre estos puntos y hay que ponerse en acción, como dijiste claro. Tú, o sea, hay que hacerlo, ahí está la oportunidad. Yo sé que hay muchas barreras, hay mucho que me va a decir, oye, no, estamos en crisis, oye, aquí abrir una empresa cuesta trabajo, oye, pues sí, pues entonces quédate sentadito ahí donde estás, ahí estás bien. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias, es sábado, ya sabe, fin de semana, creo, terapéutico. Gracias a Tony Paul, que está en el control de transmisión y operativo de este programa. Gracias a Manuel Guicap, que está en la cabina de transmisiones, que hace posible que este programa le llegue a sus receptores de radio. Así es de que quédese con nosotros. También Aranza Angulo, nuestro community manager, que está en algún lugar de la nube conectado a internet para estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que hágalo, díganos sus comentarios, sus sugerencias, pregúntenos, que procuraremos siempre contestarle y créame, es un objetivo que tenemos en Fórmula en los Negocios, estar en permanente comunicación con usted. Pero bueno, antes de continuar con nuestros invitados, déjeme darle una información importante. Este 2015 representa un año de festejos para la familia Sadassi, ya que celebra 40 años de presencia a nivel nacional, 40 años contigo, construyendo las mejores casas y más, brindando a más de 300 mil familias mexicanas de 13 estados de la República Mexicana el mejor hogar para vivir. Impresionante los datos de Sadassi. Eso representa y eso nos da la imagen del tamaño de compañía que es Grupo Sadassi. Y de igual forma, este año Grupo Sadassi cumple 10 años de presencia en la ciudad de Mérida, contando actualmente con 4 desarrollos habitacionales ubicados en los polos de mayor crecimiento de esta hermosa ciudad. Las Américas, ubicado al norte, Los Almendros al poniente, Los Héroes al oriente de la ciudad y nuestro complejo residencial. Este complejo es una verdadera chulada. Avenida Yucatán, el cual se encuentra al interior de la ciudad, en la colonia Maya. Y déjeme decirle que para este festejo, Grupo Sadassi está pues ofreciendo la primera ruta Sadassi Los Héroes Mérida. Esto es algo fenomenal. ¿También le vas a meter a la bicicleta? ¿No? No, todavía no. También, amigos, esto es para fomentar el deporte, la convivencia familiar, reuniones, reuniendo a los aficionados y amantes del ciclismo en el fraccionamiento Los Héroes para que conozcan el desarrollo al transitar por sus amplias avenidas donde se llevarán a cabo la ruta de calentamiento y además se va a llevar la ruta para niños y los abuelitos y las mamás. Preparen sus bicis porque va a haber la ruta dentro del fraccionamiento, así es de que va a ser una fiesta completa y todo como Sadassi es una empresa socialmente responsable apoyando a la Fundación de Niños y Crías AC. De veras que esto es promover la integración de los colonos, de la comunidad, de la sociedad inscríbete. Esta carrera va a ser el 25 de octubre a las 7:30 de la mañana, saliendo desde el desarrollo habitacional Los Héroes. Tiene un costo de 250 pesos de inscripción para la carrera de 50 y 100 kilómetros. Fíjese, curioso, porque salen del fraccionamiento Los Héroes y los de la categoría Elite le van a dar dos vueltas al periférico, que son 100 kilómetros, y los otros pues una vuelta, que son 50 kilómetros, y los chiquitines pues le darán una vuelta al fraccionamiento Los Héroes con una diversión extrema. Así es de que no pierda la oportunidad. Te voy a decir, te puedes meter a la página www.volarecronometraje.com, volarecronometraje.com, para inscribirte. Y pues no pierdas la oportunidad de hacerlo. Va a haber una gran fiesta. Te van a dar tu kit con una bolsa ecológica, playeras, dry fit de ciclismo y derecho a participar en el convivio que se realizará después. Esto, o márcales, te voy a dar el teléfono 941-8816, 941-8816. La convocatoria se puede consultar en la página web de Grupo Sadassi, www.sadassi.com.mx. No pierdas la oportunidad, amigos de sadassiyucatan.com.mx. No pierda la oportunidad de participar con nuestros amigos de Sadassi. Pero bueno, Laura, nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre las cinco claves para, fíjense qué importante es en la actualidad el establecer y no perder la perspectiva de mantener el negocio, de mantener tu modelo de negocio, sobre todo con, como lo platicaba Fernando, con tantas tentaciones que tenemos. Otro de los puntos o clave fundamental es potenciar la creatividad. O sea, ¿tú cómo le haces, Fernando, para tener elementos creativos? Yo sé que tú eres muy creativo, o sea, de ahí viene tu el haber instalado Adibor hace 7 años ya. 8 años ya. 8 años. En agosto cumplimos 8. Oye, qué rápido. Sí, muy rápido. Muy rápido. Sí. Yo te conocí cuando tenías un año, digo, en la empresa. Sí, estábamos empezando. Estábamos en pañales. Sí, se va muy, muy rápido el tiempo. Igual muy contentos de lo que hemos logrado. Y yo creo que el tema de estar constantemente autoevaluándose y buscando nuevas maneras de hacerlo, de cubrir los requerimientos de nuestros clientes, pues nos impulsa a buscar nuevas maneras de dar servicio, claro, nuevas maneras de integrar tecnologías, de mejorar los servicios, de hacerlos más personalizados. Y sobre todo en nuestro caso, por el giro de la empresa, es cómo está a la vanguardia para que nuestros clientes estén igual 2 o 3 pasos de su competencia. O sea, es difícil. Pues sí, porque tú vendes eso, ¿no? Exacto. Tú vendes estar en la innovación constante. Exacto. Entonces, nuestro trabajo no es que se queden nuestros clientes donde están. Es claro, cómo van a utilizar temas de mercadotecnia digital, de economía digital, de internet, de software para potenciar sus negocios, potenciar sus modelos de negocio. Entonces, constantemente nosotros mismos nos tenemos que replantear pues cómo hacemos las cosas, cómo podemos reestructurar nuestros servicios para hacerlos más, más acordes a los tiempos y que los servicios como tales sean de vanguardia, ¿no? O sea, que un cliente que trabaje con nosotros, por el hecho de estar trabajando con nosotros, le permita estar 1 o 2 pasos adelante de su competencia, ¿no? Y fíjate que esto es interesante porque aquí me marcan una estadística. Dice, según diferentes estudios, en un día podemos llegar a generar, fíjense bien amigos, hasta 70,000 ideas. Y por ahí hay algunos que dicen que ya todo está inventado. Y alrededor de 48 por minuto. Aprovechemos esto y de veras enfoquemos las ideas en evolucionar y mejorar. Oye, 70,000 ideas, qué capacidad de cerebro tenemos, ¿eh? Nosotros hicimos un ejercicio a inicios de año de donde cada colaborador presentó le pedimos al menos 3, muchos presentaban muchas más, porque queríamos y teníamos un portafolio como de entre 70, 80 posibles proyectos. ¡Órale! Para ver en dónde íbamos a reinvertir nuestras utilidades. Y la verdad es de que efectivamente, o sea, se queda ese número, oportunidades de desarrollar nuevos servicios, nuevos productos, nuevas maneras de trabajar. Lo que nos faltaba era presupuesto, ¿no? O sea, decir cómo vamos a ejecutar claro, tanto. Y ahí es donde entra el tema de decir, bueno, de tantas ideas, ¿a cuáles apostarle, ¿no? ¿En cuáles trabajar? Porque sí, ahí pueden haber 70 mil, pero no se pueden trabajar en las 70 mil, ¿no? Es correcto. En este caso, nosotros sacamos como 70 y escogimos como 6 o 7. Claro. Que es en las que hemos estado trabajando. Y siento que aún así fueron muchas. O sea, tal vez debimos de haber escogido 3 o 4 o 2. Porque al final del día el recurso es limitado, tanto en recurso humano, en tiempo y económico. Y ahí es donde entra pues la experiencia, el pulso del mercado, el pulso de la audiencia para definir qué servicios, productos o tecnologías nos van a permitir mantener una vanguardia tecnológica y pero ahí es donde entra la parte fundamental, Fernando, de tener una visión clara de a dónde quieres, qué quieres hacer con tu empresa, qué claro. quieres hacer con tu idea. O con tus ideas, porque pues ya vimos que puede ser un montón. Claro. Pero esa claridad te la da, pues, la pasión, te la da el amor que le tengas a lo que haces, te la da, pues sí, la experiencia, aunque uh-huh. pues tú empezaste un negocio donde creo que eras el único. Pues ibas abriendo brecha. Sí, y eso fue un diferencial, ¿no? Obviamente, analizar las tendencias ayuda mucho. Tener el pulso de nuestros clientes, escucharlos, ver, claro, claro. ver sus requerimientos. Y en nuestro caso específico, pues nosotros tenemos una expertise en digital, en mercadotecnia, en tecnologías de información. Que tuviste que capacitarte y certificarte en claro, esos temas. Desde luego, mantenernos actualizados para poder hacer un cruce de esos conocimientos con los negocios de nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes son expertos en su negocio, nosotros en nosotros. Nuestro trabajo es cómo poner nuestros conocimientos al servicio de los negocios o de las líneas estratégicas del cliente, ¿no? Pues interesantísimo tema. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Es mediodía, sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio. Le voy a dar la recomendación del fin de semana para que se vaya a comer al argentino. ¿Te gusta la carne, Fer? Sí. Me encanta. ¿Y el argentino? Me encanta. También. Es uno de los mejores lugares. La auténtica parrilla de lujo argentina en Mérida. Tiene 15 años, están festejando 15 años, amigos, así es de que vaya al argentino, que de seguro le van a dar alguna sorpresa. Por aquí estaremos nosotros anunciando lo que Miguel Galloso pues va a hacer para festejar estos 15 años del argentino en Mérida. Créame que no ha sido fácil, usted sabe que en esta ciudad pues ha habido un boom en los últimos 5 años de restaurantes habidos y por haber. Igual van y vienen, ¿no? La ventaja del argentino es de que sí saben hacer la carne como debe de ser, cortes especiales de lujo y déjeme decirle, a un precio muy accesible. Tienen ese sistema de tenedor libre que le permite a usted hacer un consumo responsable. Usted puede comerse todo lo que quiera y pedir todo lo que quiera del menú por un precio fijo. ¿Que son qué? 299 pesos. Incluye 2 bebidas. Entonces, es un preciazazo y se puede comer lo que usted quiera. Obviamente, abocándonos a la consumo responsable, sí, o sea, lo que pida se lo come. Y se lo, bueno, pero se lo van sirviendo a la mesa en platos pues individuales, pero lo puedes repetir cuantas veces quieras, puedes pedir ensalada, puedes pedir quesito fundido, guacamole, empanadas, los cortes de carne, la sopa del día y por supuesto los cortes de carne que también están deliciosos. Eso, amigo, es una modalidad del argentino que de veras rompe con esquemas muy tradicionales. Y mire, además tiene la ventaja enorme que le llevan la carne directamente de la parrilla a su mesa, calientita y en el término que usted quiera. No andan paseando la carne por todo el restaurante donde se puede mosquear y se enfría. Así es de que vaya al argentino y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que acompañe sus alimentos. ¿Dónde está el argentino? A media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y lo va a atender el dueño generalmente Miguel Galloso está en el restaurante, lo que le da una atención personalizada muy importante, lo van a atender como rey. Vaya al argentino, la carne como debe de ser. Pero bueno, Laura, nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz con un tema sensacional de estas claves para como el modelo de, para que tu modelo de negocio sea exitoso. Sí, fíjate, Robert, y remontando un poquito en años anteriores, fíjate que por mucho tiempo se consistía en que los negocios, la receta típica era el producto, la promoción y la venta. Y hasta las ya quedaba. Famosísimas, las famosísimas... Las cuatro P's. Cuatro P's de la mercadotecnia. Pero esa mercadotecnia tiene 100 años, ¿no? Tiene muchísimos años, sí. Y bueno, por supuesto, las cosas hoy son distintas y el panorama bajo el que vivimos, pues el desarrollo tecnológico, las diversas formas de comunicarse con los clientes, la importancia de estar en contacto con los clientes, con los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, que son desde las redes sociales, desde el Twitter, desde la opinión, desde la calificación del servicio, del producto, desde las costumbres mismas que tienen los clientes a través de internet y poder alcanzarlos y poder visualizar. Son herramientas que hoy en día nos tenemos que poner a la vanguardia y bueno, y que todo eso lo tienes allá en Adibor. ¿Y quién mejor que tú para platicarnos más a fondo de esto, no? Sí, definitivamente el tema de integrar esas nuevas, por ejemplo, las nuevas tecnologías, que sería el punto del pulso social, por ejemplo, como decías, la nueva manera en la que nos comunicamos, pues de antes era, pues tal vez asistir a donde vendían el producto o llamar por teléfono y pues ahora es por correo, es directamente en la página de internet, es por el Facebook, por Twitter, por el WhatsApp, Por ejemplo, ahorita tenemos proyectos con varios clientes donde estamos haciéndoles prácticamente una estrategia de atención a cliente y ventas basadas en WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque la gente está pegada a su WhatsApp. Sí. Y si quieren escribirte ahí, pues sí, que te escriban ahí. Claro. O sea, tú tienes que adaptarte. Está claro. Entonces, si ya no quieren llamarte y quieren mandarte un mensaje por WhatsApp, pues a eso tenemos que ajustar. Y nosotros tenemos tecnologías propietarias y en algunos casos y consultoría para hacer proyectos específicos de cómo hacer de manera masiva atención a clientes, temas de igual de mercadotecnia basados en, por ejemplo, en mensajería instantánea como WhatsApp, y eso es donde se va viendo el pulso social, ¿no? Hay gente que prefiere mandar un tweet o, por ejemplo, yo ahorita tuve un problema con una rentadora de autos que no me entregaba mi coche y pues mandé mi tweet quejándome y decir, ¿sabes qué? Claro. Ya llevo mucho tiempo esperando, no me lo han resuelto. Y en 15 minutos me llamaron, me dijeron, ya está su auto acá. Ya está su auto acá. Pero fíjate, aquí es en donde entra este proceso creativo. Claro. Y de saber utilizar estas herramientas, lo que tú nos has dicho siempre. Hay que usar la tecnología a nuestro favor. Claro. Para que verdaderamente te dé todo esto, ¿no? Sí, y afortunadamente, bueno, esto por ejemplo me pasó en Estados Unidos. No sé si hubiera mandado el tuit aquí en México me hubieran contestado, pero ya es parte ya de la comunicación. Es parte, sí, ya es parte de que correcto. De que se maneja como un esquema de comunicación donde hay gente revisándolo, atendiendo, escribiendo. Y lo que comentaba, por ejemplo, en el caso de integrar a los negocios. Por ejemplo, en este caso, el programa de radio, pues ya desde hace varios años tiene un canal en redes sociales donde se puede interactuar con el programa, se puede comentar, se puede opinar, se puede compartir contenido. Sí, que amplía. Y además que te amplía y que, Que da bidireccionalidad, ¿no? Correcto. Por ejemplo, bueno, yo lo he comentado en el programa de radio. Ya somos no nada más radio. O sea, tenemos radio, tenemos internet, tenemos radio por internet, tenemos redes sociales y tenemos Periscope. O sea, ya somos multimedia, ¿no? Sí, y son esas nuevas tecnologías. O sea, el Periscope hace un año, año y medio no había, ¿no? Y está creciendo. Está creciendo y es una manera de llegar a las audiencias en otro formato, y compartir estos conocimientos. En la página pues están los podcasts, y si alguien tiene un comentario y quiere opinar en ese momento, tal vez ya no llame a la radio como hace muchísimo tiempo se hacía, y tal vez mande un comentario en Facebook o en el Twitter. Entonces ese tema no nada más lo tenemos de manera particular aquí, sino se puede hacer ampliar a todas las empresas. ¿Por qué? Porque la dinámica está cambiando. Está cambiando la manera en la que nos comunicamos y las nuevas generaciones todavía vienen más agresivas en ese sentido. Y ¿no? es ampliar esas modalidades de trabajo, ¿no, Fer? Claro. Porque a veces nos quedamos enquilosados o con la tradición del proceso de trabajo. Por ejemplo, a los millennials, oye, no, pues no los vas a poder meter un horario. Tú entras a trabajar a las 9 y te vas a las 6 de la tarde. No, estos cuates trabajan las 24 horas, están todo el día conectados y a lo mejor se ponen a las 3 de la mañana a hacer la chamba, ¿no? O sea, hay que ser flexibles en estas nuevas modalidades de trabajo. O sea, como empezaste diciendo, Laura, las 4P de la mercadotecnia tradicional anquilosada ya cambiaron, ¿no? Ahora deben de ser como 200 P's. ¿No? Para poderte mantener en este mundo creativo. Y otra cosa importante es abocarte a los resultados. Que esto de los resultados, pues siempre es un tema que yo creo que no debe de olvidarse en las empresas, ¿no? O sea, tampoco llegar al punto que el fin justifica los medios, porque entonces nos desviamos del concepto social en el que estamos, pero no olvidar que el tema de los resultados a través de la innovación deben de tener siempre pues el enfoque en los objetivos, ¿no? Eso es fundamental, sobre todo con los nuevos esquemas laborales, ¿no? O sea, si no está claro lo que se espera o el resultado que se espera, pues más que ayudar que, por ejemplo, un colaborador tenga un horario flexible, pues si no le queda claro qué se debe de entregar y para cuándo, sí, o cómo se va a medir su productividad, o cómo se va a medir si está haciendo bien el trabajo o no, pues cuando veamos, pues es ya una pachanga, ¿no? O sea, es correcto, sí, entonces, en caos. Tiene que haber mucha claridad en los objetivos, en los resultados esperados, en las metas esperadas. Y creo que esa piedra a veces la... tal vez en esquemas más tradicionales donde tú ibas a un horario y cubrías tu horario y pues como colaborador, empleado ya habías cumplido. En esquemas flexibles donde hay home office, trabajas remoto, a veces un día vas, no vas, estás más... Sin una claridad del tema de objetivos y resultados, se pierde la gente. Se pierde y se puede perder el rumbo de la empresa y demás, ¿no? Pues amigos, tiene una reflexión más importantísima para encontrar estas claves que le estamos platicando. No se vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Mire, sabadito alegre, mediodía, como para tomarse una buena cerveza bien fría. Y yo le recomendaría una Montejo. ¿Cómo te caería a esta? De maravilla. Mire, déjeme darle algo, información importante que nuestros amigos de Grupo Modelo me proporcionaron. La cerveza es una de las bebidas con alcohol más populares de todo el mundo. Bueno, déjeme decirle, a mí por lo pronto me encanta. Al igual que otras, consumida con moderación puede ser parte de un estilo de vida saludable. Fíjense bien lo que les digo. Por esta simple y sencilla razón, se recomienda incluir la cerveza en una dieta balanceada y que combine con un estilo de vida saludable. Te recomendamos las que produce, obviamente, Cervecería Yucateca, como Montejo, Modelo Especial y Corona. La cerveza es una bebida natural con bajo contenido en calorías. Ahí les va, es un dato que a lo mejor no sabía. Un vaso de 200 mililitros tiene tan solo 90 calorías. Comparado que un vaso con refresco, Paso, sí. Mecha. En el caso de la cerveza sin alcohol, esta cantidad se reduce a una medida de 34 calorías. Media manzana. Fíjate, media manzana. Mejor me tomo mi cerveza. ¡Claro! ¡Ahí está! De acuerdo con el Centro de Información de Cerveza y Salud de España, la cerveza está compuesta por lúpulos que constituyen una estabilidad en la espuma. Malta proporciona carbohidratos. El agua, que obviamente debe ser agua purificada. Minerales, que con un consumo moderado de cerveza aporta minerales como el silicio, ácido fólico, una vitamina del grupo B muy importante para el mantenimiento de células, vitaminas, la cerveza contiene pequeñas cantidades de vitamina del grupo B, fibra, hasta para la digestión, polifenoles, antioxidantes naturales, oye, todo lo que yo por eso, amigos, Grupo Modelo. Y qué bueno que ya van a fabricar aquí en Yucatán otra vez la Montejo, allá en Cervecería Yucateca, en Junucma. Le estaremos dando más información de nuestros amigos de Grupo Modelo. Pero ahí está, por lo menos échese una cervecita diario para la salud, como claro. Dirían en mi tierra. ¿No? ¿Qué te parece? No. Ahora déjeme decirle a nuestros amigos de National Soft, On the Minute, esta aplicación de control laboral ha ganado premios a través de InfoChannel. Esta On the Minute ganó la preferencia de todos los distribuidores a nivel nacional por ser la mejor aplicación para el control de entradas y salidas. Te prepara tu prenómina, incluso te hace el timbrado de los recibos de nómina. La verdad que On the Minute es una aplicación que debes de tener dentro de tu empresa para el control de tus trabajadores. Te voy a dar el teléfono 941-5077. Comunícate con National Soft. Es una empresa yucateca que ha trascendido también fronteras y está en el top de las tecnologías de información. Así es de que comunícate con ellos. Escríbeles a ventas@nationalsoft.com.mx. Pero bueno, ¿qué te pareció lo de la cerveza? Muy bien. Ahí está, ya ves. Muy bien, y sobre todo con esa comparación que media manzana, por lo menos quita el calorcito. Pero bueno, pues claro. el tema, Robert, muy interesante en cuanto a pues la innovación, en cuanto a la adaptación a la tecnología, a pues cómo logramos esos canales sociales. Cómo cambiamos esa metodología. Sin embargo, aquí yo creo que lo más importante en cuanto a la innovación y la generación de ideas es escuchar a los colaboradores de la empresa. Sí. Porque todavía caemos en muchas empresas a el que lleva la dirección es el que toma las decisiones y así se hace o investiga por otros medios, con otros consultores, con otras personas, y al que menos le pregunta es a los mismos colaboradores, que son los que están llevando a cabo las actividades diarias de la empresa. Claro. Sí, muchas veces, como dices, la respuesta a los problemas está dentro de la misma empresa, ¿no? Es muy típico que contratan consultores y demás, y a veces vienen a decir lo mismo que las personas que están en la empresa están diciendo, pero no les hacen caso y se los tiene que decir alguien en externo, ¿no? Es correcto. Sí, para que lo tomen en cuenta o para que lo tomen en serio. Claro, la importancia de un consultor pues sí la hay, porque pues te ayuda a la implementación de procesos, te va guiando. Sin embargo, yo creo que el primer paso sí debe ser la introspección en la empresa, el darse esos espacios para que los mismos miembros de la empresa puedan opinar, puedan dar ideas, puedan contribuir a ciertos cambios. Porque a fin de cuentas ellos son los directamente afectados, porque ellos están haciendo esa labor. Claro. Yo creo que aquí esta introspección que mencionas en las empresas modernas o en las empresas de tecnología, bueno, no sé si en estas, pero yo creo que se puede ampliar, ¿no, Fer? Porque tú puedes hacer el uso de las redes sociales, por ejemplo, se me ocurre, como para medir el pulso, el sentir de lo que opina tu red social, de tu producto, de tu negocio o de ti. Claro. ¿No? O sea, como las redes sociales son muy crueles cuando se le van encima a alguien, lo despedazan, ahí han despedazado presidentes y cosas de ese tipo. Pero es muy importante medir y palpar adecuadamente ese sentir en las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Es importante tomarlo en cuenta? Claro, las redes sociales te dan, entre muchas cosas, un pulso del mercado, ¿no? Correcto. El tema... Y pues de cómo nuestros clientes ven el servicio, los productos, la atención, etcétera. Y es importante estar monitoreando mucho, obviamente nuestra reputación en línea, y también la reputación, ¿por qué no la reputación de nuestros competidores, ¿no? Claro, es parte de esa apertura. O sea, ya no nada más puedes ver lo tuyo, sino ver cómo están los demás y demás. Sin embargo, concuerdo mucho con la idea que plantea, que se plantea, de abrir la empresa, que los mismos colaboradores aporten parte de esas soluciones que muchas veces se están tratando de buscar afuera, ¿no? Por supuesto. Aquí el reto es crear un ambiente de confianza suficiente para que los colaboradores, pues, digan lo que realmente piensan, ¿no? Por supuesto. Porque muchas veces, hasta en las mejores empresas, por más que haya la intención, hay una barrera a veces cultural o por el... ¿Qué voy a decir si le digo esto a mi jefe? ¿Va a pensar mal? Esas cuestiones pues se suprimen. Y en la vez anterior platicábamos del tema de las disfuncionalidades, que correcto, uno de los puntos era tratar de evitar el conflicto. Y eso se trataba porque no había un punto previo, que era la confianza, donde las ideas que se proponen no van de mala fe, sino de que se están proponiendo para mejorar, para que la empresa mejore. Si la empresa mejora, mejoro yo. Si tenemos más clientes, nos va a ir mejor, vamos a crecer, se va a crear más estructura. Sí, o sea que las correcciones son para buscar nuevas metodologías o metodologías más eficientes en cuanto a recursos, en cuanto a personas, en cuanto a tiempo, y no tomarlo de una manera personal de decir, ay, me estás diciendo a mí que yo lo estoy haciendo mal y me catalogas como... Eso es lo que hay que romper, ¿no? La confianza, ¿no? Es un proceso cultural que tenemos que romper. Estamos acostumbrados a castigar al que se equivoca. Sí, es correcto. De ahí surge esto que estamos comentando. Entonces, como a mí me castigan si me equivoco, pues mejor no lo digo, claro, no comento, no platico, y entonces no hay esa conversación productiva en las empresas. Entonces, que cambiar la cultura de no castigar el al que se equivoca. Al contrario, al que se equivoca hay que enseñarle. Hay que enseñarle que aprenda de lo que se equivocó. En fin, es otra mentalidad que precisamente en estas claves debemos de desarrollar para poder hacerlo. En fin, interesante tema. Mi querido Fernando, ¿por qué no das tus datos? ¿Dónde pueden localizar Adibor? Claro. A todos aquellos que quieran vender más en internet. Claro que sí, Robert. Pues nos pueden localizar en internet, en adibor.com.mx, o en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, ponen Adibor y nos van a encontrar, o por teléfono igual, 941-5555. Y pues con mucho gusto nos sentamos a platicar de cómo lo que nosotros sabemos puede abonar a llevar a sus negocios a un siguiente nivel, ¿no? Claro, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Claro. Y te agradezco por venir no, al contrario, con nosotros. Al contrario, ya me había tardado por algunas complicaciones personales, pero siempre es un gusto estar acá. Gracias, Fernando. El ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Bien, Lau, vámonos. Un gusto, Fernando. Un gusto, Roberto. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bonito fin de semana. Gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buen fin de semana. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. manos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.